Bien, y como os decía, ya tenemos con nosotros al amigo, compañero Akui. Akui Egunon, buenos días. Egunon. Akui, bueno, muchos de vosotros lo conoceréis porque por el programa El Desafine, que presenta aquí en Berriozar y Irratia, uno de los mejores programas de la programación que tenemos aquí. Una programación, por cierto, rica y variada y de calidad. Pero hoy nos va a hablar de otros asuntos. En concreto, vamos a hablar de esa cumbre del G20 que tuvo lugar en Cannes y de esa contracumbre que se celebró para protestar por la cumbre. Fue a primeros de noviembre y aquí nos gustaría en primer lugar que nos comentaras cómo fue la contracumbre o cuáles fueron los objetivos, qué es lo que se reclamaba en esa contracumbre. Vale, pues concretamente la contracumbre tuvo lugar el primer martes y miércoles, los primeros dos días de la primer martes y miércoles de la primera semana del mes de noviembre de este mes, y la cumbre en sí del G20 tuvo lugar los dos días siguientes, el jueves y el viernes de la misma semana, evidentemente. Como has dicho tú, la cumbre era en Cannes, y en la ciudad de Niza, a una distancia de unos 40 kilómetros más o menos, tuvo lugar la contracumbre. Es una estrategia ya que varios estados han adoptado a lo largo de las cumbres internacionales en los últimos años, o sea, la de tener las contracumbres, las manifestaciones contrarias a las cumbres en una ciudad separada de donde se celebra la cumbre en sí, para intentar evitar en la medida de lo posible, digamos, los altercados de tipo del uso de la fuerza que pueda haber. Y es una estrategia ya utilizada por varios estados, y todavía utilizado previamente también en Escocia y en otros estados y países. De todas formas, hay que decir que la afluencia de gente ha sido bastante escasa. Concretamente, el primer día de los dos de contracumbre, el martes, se celebraba una manifestación. La manifestación central de contra el G20, que era por la tarde, que empezaba a las 5 o a las 6, si no me acuerdo mal. Y acudimos a esa manifestación de carácter internacionalista, pues un número de personas que se estima alrededor de entre 15 y 18 mil personas. Hay que decir que en contracumbres anteriores, por ejemplo las de Génova o de otros sitios, o sea, mucho con una afluencia de personas mucho mayor, se llegó a tener unas manifestaciones de entre 200 y 300 mil personas, o sea que no era ni la décima parte de lo que fue anteriormente en otros años. Esta, bueno, por lo tanto, es una afluencia bastante menor, que no sé a qué puede ser debido, tal vez sea la propia represión, el hecho de tener que ir a otra ciudad, el saberse, no sé, o si eso puede influir o pueden ser otras las causas. Bueno, pueden ser varias las causas. De hecho, estuvimos debatiendo entre los y las manifestantes que estábamos ahí, cómo es que podíamos ser tan pocos y pocas, y concretamente pues hay varias hipótesis, aunque ninguna cierta. Es verdad que la represión por parte del Estado francés ha sido tremenda. Bueno, el despliegue policial ha sido realmente muy potente. Hay que decir otra cosa, que las fronteras entre Niza se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera con Italia, en dirección Génova. Las fronteras tanto el ferrocarril como en la autopista entre Niza e Italia se cerraron en los cuatro días de cumbre. Esto venía avisado de forma que nadie podía acudir desde Italia. Hubo varios trenes y autobuses, autocares procedentes de Italia, que llevaban tanto pasajeros italianos como griegos también, que iban dirigidos a la manifestación de la contracumbre, pues se les echó y se les devolvió a Italia, se les denegó la entrada. Y lo mismo pasó con algunos convoys, con algunos trenes y autobuses que procedían de Alemania, que se les echó para atrás, que eran autobuses dirigidos específicamente a la contracumbre. Y aparte de esto, pues sí, hay que decir que la represión, como os acabo de decir antes, fue muy fue muy alta, aunque, bueno... Sí, también hay lugar para otras cosas, ¿no? Para otras causas, como decías, que tal vez, no sé, la gente empieza a desmovilizarse o bastante tiene con lo que tiene en sus países. Con lo que tiene en sus países, puesto que el momento social, el momento político que se está viviendo en los últimos años es bastante fuerte, es muy fuerte en cada país, sobre todo en lo que concierne a muchos países de la Unión Europea o de Europa en general, y que digamos que igual ya mucha gente ya tiene suficiente con lo suyo en cada país como para movilizarse a ir a otro. Bueno, eso en cuanto a las movilizaciones, pero queríamos hablar también de una detención que tuvo lugar cuando ibais hacia la cumbre, el 1 de noviembre, creo, si mal no sí. Recuerdo. Se detuvo a tres personas, a Xavier Urmeneta, de Iruña, de Pamplona, a Adrián Arcones, de Madrid, y a Miguel Albéniz, de Logroño. Se detuvo a estos tres jóvenes y creo que... Aquí iban con vosotros, iban en vuestra misma, bueno, ibais juntos, ¿no? En ese viaje. Bueno, sí, se puede decir que sí, porque salimos dos coches de Iruña y uno de los dos coches era el coche de los tres chicos que acabas de mencionar, y en el otro coche en el que viajaba yo, pues íbamos otras personas, yo acompañado de otras personas, y concretamente ellos salieron antes, nos adelantaban de unos 200 kilómetros, por así decirlo, y cuando llegaron a Niza nos llamaron por teléfono y nos dijeron que habían llegado, que habían aparcado el coche, que todo estaba normal, y que en cuanto llegásemos les avisáramos. En cuanto llegamos, les llamamos y no contestaron, y al cabo de 24 horas aproximadamente, de un día que seguían sin contestar, pues evidentemente entendimos que había pasado algo, que les tenían que haber detenido. Y cuando nos acercamos a la comisaría para informarnos, la policía en principio nos dijo que sí, en efecto, les habían detenido, pero por tenencia de sustancias estupefacientes, o sea, que les habían encontrado con hachís, nos dijeron. O sea, que era una detención por droga. Al día siguiente, cuando fuimos a juzgado, nos enteramos de que la policía nos había mentido y que la detención no era por droga, sino que la detención era... por tenencia de armas de sexto tipo, que es lo que según las leyes del Estado francés se consideran armas de sexto tipo, todo tipo de objeto que no es en principio un arma, pero que en un momento dado se pueda convertir en él, en ella. Concretamente porque el chico riojano tenía en su maletero pues objetos que sirven para escalar, puesto que es escalador, hace montaña, y los tenía en el maletero, pues esas eran las supuestas armas. Por lo tanto, podía haber sido material de escalada, pero podía haber sido cualquier otra cosa también. Podía haber sido cualquier otra cosa. Porque cualquier cosa puede ser susceptible de convertirse en un eso arma. Eso es una ley trampa la que tiene el Estado francés de armas de sexto tipo, puesto que cualquier cosa puede serlo prácticamente. Hay que decir una cosa, las personas que estuvieron presentes dentro del juzgado mientras se hacía el juicio... Luego nos dijeron que el juicio fue en todo momento político, o sea, prácticamente en ningún momento el juez habló de las supuestas armas que tenían estos. Si en todo momento se les preguntó acerca de las actividades sociopolíticas que desarrollaban en el Estado español, de qué hacían, concretamente uno de los tres, el chico riojano, concretamente llevaba una sudadera que ponía anarcopunk y una tarjeta de la CGT, del sindicato, y se les preguntaba pues acerca de lo que hacían. El chico navarro también le encontraron con una chapa de Euskal Presoak, Euskal Herria. Bueno, con las preguntas que les hacían no tenían en absoluto nada que ver con lo que luego fue la acusación. Y otra cosa también, el chico riojano desde el principio dijo que los objetos para escaladas eran suyos. Y el fiscal en principio pedía 10 meses para él y 5 y 8 meses para los otros dos, de los cuales luego al final se dieron 4 meses de cárcel, 4 meses de cárcel y saldrán al mes, con la condición que no puedan volver a reincidir en el Estado francés, y tendrán que ir los últimos, o sea, después de cumplir un mes, y tendrán una orden de expulsión de la provincia de Niza durante 3 años. Esto, de todas formas, igual conviene aclararlo porque en el Estado español no ocurre así, ¿no? Si cumples o si una persona es condenada a 2 años o menos de cárcel, no llega a pisar la cárcel, ¿no? Pero en el Estado francés no ocurre así, ¿no? Eso es. En el Estado francés no ocurre así, puesto que las leyes allá no son iguales que aquí en el Estado español. En efecto, ellos están en la cárcel y han sido condenados a una condena de 4 meses. Del que, como comentabas, ¿cumplirán uno? O cumplirán solo un mes, porque existe una ley en ese estado que de hecho te cumple solo la cuarta parte por buena conducta, evidentemente, si siempre que digamos no la líen dentro de la cárcel, por así decirlo. Por buena conducta cumples la cuarta parte y luego sales a la calle, y si en el transcurso de la digamos que estarías en lo que aquí en el Estado español se llamaría un tercer grado en la calle, y si en el transcurso de ese tiempo, hasta que la condena no venza del todo, no caduque del todo, estás en la calle en tercer grado y volverías a la cárcel siempre y cuando vuelvas a reincidir en algún tipo de delito. Pero puesto que ellos al dejar la cárcel volverán a sus ciudades, uh-huh, evidentemente no volverán a reincidir. Uh-huh. Quería saber también para vosotros personalmente cómo os llegasteis a enterar del juicio y de todo esto, cómo lo vivisteis en primera persona, esta situación de no saber dónde estaban vuestros amigos, etcétera. Bueno, como nos enteramos, evidentemente, porque simplemente estábamos en contacto continuo, y al ver que no nos contestaban al móvil, evidentemente es que algo había pasado. Y como lo vivimos, pues bastante mal, puesto que además las mentiras que hubo por parte de la policía francesa, puesto que nos mintieron diciéndonos antes de que se trataba de una detención por sustancias estupefacientes, claro, eso fue para despistar, porque si te dicen desde el principio los hemos detenido por lo que se han detenido, evidentemente empiezas igual a organizarte, a movilizarte para hacer algo. Y si te dicen, no, les hemos detenido por detención de sustancias estupefacientes, te dices, bueno, pues no se trata de una detención política, es uh-huh, una cosa completamente distinta, y de hecho nos extrañó mucho cuando la policía nos dijo eso. Uh-huh. Continúa. Y luego, ¿qué pasó? Pues evidentemente empezamos a movilizarnos, varios de los manifestantes que estábamos allá, hicimos una concentración pacífica enfrente del juzgado, mientras ellos estaban allá juzgados, mientras otros de nosotros entraban dentro, los pocos que podían, a ver el juicio, cómo se celebraba. Y ahí hicimos pues una manifestación pacífica. Luego hubo otra manifestación al día siguiente que se hizo en la plaza principal de Niza, que es la plaza de Garibaldi, donde unos cuantas cientos de personas nos reunimos allá, hicimos una marcha pacífica, ilegal, sin muchas de las marchas eran ilegales, es decir, no teníamos ningún permiso, lo hacíamos y ya está. No hubo enfrentamientos, no hubo detenciones, se hizo una marcha y nos paramos en un determinado momento, no intentamos llegar hasta el juzgado, debido también a la inferioridad numérica. Y bueno. Enlazando un poco este tema con el otro que comentabas de la poca afluencia en comparación con otras citas, ¿es posible que este tipo de detenciones, justo el primer día en el que llegáis y en vísperas de que empiece la contracumbre, pudo haber afectado, o sea, pudo servir como aviso a navegantes para que de la policía, como diciendo, ojo con lo que hacéis, que podéis acabar todos así? Ha sido una maniobra política de escarmiento. Está claro. O sea, el Estado francés, la policía francesa, ya tenía pensado desde antes que, antes de que empezase la contracumbre, tenían que detener a alguien, fuese quien fuese, y meterle en la cárcel con la acusación que fuese, para escarmentar a todos y todas los demás y las demás manifestantes que estuviéramos ahí, como para decir, mirad, claramente, porque una cosa es lo que sale normalmente en la inmensa mayoría de los periódicos y medios de comunicación, otra cosa es que lo que la gente que se está manifestando sabe la verdad y sabe realmente por qué esta gente se la ha metido en la cárcel, o sea, por nada. Sabe que este es un método de represión por parte del Estado. O sea, han detenido a estas personas antes de que hubiese empezado la contracumbre en sí. O sea, estamos hablando del día 2, cuando por la mañana, a la madrugada, en la noche entre el día 1 y 2, o sea, el día 2 a las 5 o 6 de la mañana más o menos, les han cogido y les han metido en la cárcel. Tenían que hacerlo con alguien y han encontrado a ellos. Y claramente es una forma de decir de la policía, mirad, no, nos vamos con manos muy duras, no intentéis hacer nada, seáis lo más blandos posible porque no nos andamos con tonterías y os vamos a meter en la cárcel a la mínima que hagáis. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ya por último, antes de terminar, creo que lleváis ya organizando unas concentraciones de protesta y de solidaridad con estos jóvenes detenidos. No sé si me puedes decir cuándo, dónde las hacéis, etcétera, etcétera. Sí, concretamente será hasta que estos detenidos salgan a la calle todos los martes en el Paseo Sarasate enfrente al Parlamento de Nafarroa, y será a las 8:30 de la tarde. Perfecto, entonces mañana tenéis concentración, por tanto, a las 8:30 de la tarde frente al Parlamento de Navarra, en Iruña, en ese Paseo Sarasate. Pues Acui, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y hasta la próxima. Agur. Venga, agur, es que ricasco.